todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. La verdad que con mucho gusto hoy, viernes 13 de agosto, Leonardo Luzardo en esta, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Y ha sido una semana muy con muchas novedades, pero una de las fundamentales para nosotros, una declaración pública de la Unidad Popular, denunciando allí toda la situación de la rendición de cuentas, con prácticamente gasto cero, excepto algunos millones de dólares para la primera infancia y algo del fondo COVID. Pero bueno, allí se denuncia que se van a continuar pagando los intereses de la deuda pública. Hay que tener en cuenta que subieron el tope de endeudamiento con el apoyo de prácticamente todo el Parlamento. Allí oposición y la coalición multicolor estuvieron de acuerdo en aumentar en 600, 700 millones de dólares el tope de endeudamiento. Se continúan con las exoneraciones al gran capital. Bueno, una rendición de cuentas realmente nefasta. Está puesto en esta rendición prácticamente un 4% en pocos años de reducción en el gasto público, ¿no? Y eso va a redundar en la vivienda, en la educación, en la salud, en todos los aspectos sociales de este Uruguay, sobre todo que va a terminar perjudicando a los trabajadores, a los que menos tienen, toda esta plan quinquenal, la planificación durante estos 5 años ya era uno de los puntos fundamentales de este gobierno para imponer la profundización de este modelo económico junto con la LUC y junto con esta reforma a la seguridad social. Tres grandes ejes que realmente son un gran planchazo sobre el pueblo trabajador. Pero como decíamos, esta declaración de la Unidad Popular justamente lo que se propone es lo contrario, ¿no? Hay que por lo menos reducir parte de lo que se está pagando por la deuda externa, reducir por lo menos parte de la entrega que se está haciendo en este país a través de las exoneraciones tributarias en las zonas francas, también UPM, con ese tren de UPM se van a gastar más de 3.000 millones de dólares por parte del Estado para que esta multinacional, para que este capital extranjero se lleven los recursos del país. Como siempre venimos denunciando y a veces hasta aburrimos un poco, pero que la realidad es esa, ¿no? Se nos está sacando... se nos están expoliando los recursos naturales por los cuales nosotros debiéramos estar viviendo, y sin embargo se lo están llevando hacia el exterior junto con sus grandes ganancias y todas sus grandes capitales terminan siendo invirtiéndose en otros países y no justamente en el Uruguay, de donde salen esos recursos, ¿no? También hay que ver el puerto de Montevideo, que se lo terminan entregando por 60 años a una empresa. Y no es que anteriormente no estuviera en manos de otras empresas, pero en este caso se ve claramente como que va a ser un monopolio de una empresa extranjera que se va a apropiar de ese recurso tan importante y estratégico para el país, como es la salida y la entrada de las materias primas, de las mercaderías y de todo lo que entra y sale del país a través del puerto, ¿no? La principal puerta de entrada y de salida del comercio exterior. Y uno se pregunta, pero si esta empresa firma por tantos millones de dólares que va a invertir y por 60 años, es porque hay mucho, mucho dinero, mucha riqueza ahí para sacar. Ahora, ¿por qué no lo puede hacer el Estado? ¿Por qué el Estado no puede quedarse con eso en manos de todos los uruguayos para que posteriormente eso después se pueda redistribuir con justicia? Y no solo eso, sino que se podrían manejar otros resortes para favorecer el comercio, para favorecer las exportaciones, para favorecer también las importaciones más necesarias, siendo esa la entrada y la salida del país, ¿verdad? Y sin embargo terminan dándoselo a los privados, ¿no? A capitales extranjeros. Realmente eso es algo nefasto para lo que son los intereses de las grandes mayorías del país. Pero también podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de Antel, y esto no viene de ahora, sino que hace muchos años, ¿no? Y esa situación no ha cambiado. Pero si decimos Antel, que era el monopolio de la telefonía En el Uruguay terminan repartiéndose el mercado nacional con otras dos empresas multinacionales que, por otra parte, son mucho más poderosas que Antel, porque si hablamos de estas transnacionales, están presentes en toda Latinoamérica, en gran parte del mundo, y Antel solo tiene presencia acá en Uruguay. Pues bien, en esas condiciones inferiores terminan repartiéndose el mercado uruguayo y perdiendo por esa vía muchos millones de dólares que terminan también yéndose al extranjero, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la UTE, ¿no? Donde se termina privatizando la generación de energía a través de los molinos de viento, la energía eólica, que termina en manos privadas, y el Estado se compromete a pagar 10 veces su valor de la energía producida en las represas hidroeléctricas, y entonces esto también termina en manos privadas y terminan yéndose al exterior también la mayoría de las veces. Pero lo mismo podríamos decir del campo, y el campo que termina extranjerizándose, y terminan invirtiendo fondos de inversión de diverso tipo de cualquier parte del mundo, y eso no sabemos ni siquiera en manos de quiénes están. Bueno, ahí estamos perdiendo también recursos naturales. También podríamos decir lo mismo de la forestación, millones de hectáreas plantadas con forestación para abastecer las plantas de celulosa, que por otro lado están en una zona franca, que tampoco pagan impuestos, y esas tierras, muchas de ellas productivas, terminan en manos extranjeras, en grandes monopolios, en este caso de la forestación, y también por esa vía se terminan yéndose los recursos del país hacia el exterior. En fin, muchas cosas hay en ese sentido de un país, que no es que ellos cometan errores o sean equivocaciones, no, esto es a propósito, esto es porque ellos representan esos intereses, ¿no? En un gobierno que representa intereses que no son los del pueblo en general, sino cómo se explica que haya un déficit en el, como dicen ellos, en el Banco de Previsión Social, y pretendan arreglarlo haciéndonos trabajar más años y bajando las tasas de reemplazo, bajando las jubilaciones. ¿Cómo se explica que después, porque dicen que no hay recursos, y terminan dándole miles de millones de dólares a UPM, haciéndole su infraestructura para que ellos puedan hacer sus grandes negocios? Lo mismo podríamos decir en otras áreas. Hace pocos días salió la noticia de que por el fondo lechero terminan dándole 3 millones y medio de dólares a un gran megatambo que hace millones de dólares, de un tipo que es multimillonario. ¿Cómo se explican esas cosas si no es porque ellos representan esos intereses y no representan los intereses de los trabajadores? No hay otra explicación posible. Y de ahí viene lo que nosotros siempre planteamos, ¿no? La necesidad de organizarse, de la necesidad de juntarse y salir a patalear, a reivindicar los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de las amas de casa, ¿no? Habla mucho de, por ejemplo, del tema de la inflación, que el rango meta y no sé cuánto, y en definitiva uno va al supermercado, va al boliche de la esquina y se encuentra con que los comestibles suben todos los días, ¿no? O nos dijeron que con el tema de los combustibles, que con esta forma de calcularlo ahora cada 2 meses o todos los meses, esto iba a ir en beneficio de los trabajadores, y sin embargo eso termina produciéndose una suba de 25 o 30% en pocos meses, aumentando por lo tanto todo lo demás, ¿no? Porque todo se transporta en este país a través de camiones para repartir los alimentos y demás, porque no hay que olvidarse tampoco, en este país el tren no existe, el tren de pasajeros, el tren de transporte prácticamente no existe, fue desmantelado casi totalmente, diciéndonos que es un país moderno, no sé cuánto, y en definitiva termina haciendo un tren para UPM, porque a ellos sí les es necesario, y por lo tanto terminan destinando recursos nuestros en esas cuestiones que para nosotros realmente es la entrega al país, la pérdida de soberanía. Pero como decíamos, hay que organizarse, hay que salir. Nosotros acá a lo largo de la costa estamos organizados, nos estamos juntando, estamos sumando compañeros nuevos a las diferentes luchas, a través también de las comisiones de la costa en defensa de la ciudad social, con la total amplitud, se están sumando compañeros que han votado otras organizaciones políticas, y sin embargo en esto, como decíamos los otros días a un vecino nuevo que se estaba arrimando, que nuestro interés es la defensa de la ciudad social, nuestro interés es derogar la SAFAP, es que no nos aumenten la edad de jubilación y que no bajen aún más las jubilaciones, y que lo demás lo podíamos discutir en otro momento, en otro ámbito, pero que acá se trataba de eso, ¿no? Si estamos de acuerdo en esto, vamos a salir a pelear por esto. Y por ahí pasa un poco también bueno, un poco la reconstrucción de la izquierda en este país o del campo popular, en las cosas concretas, ¿no? Unidad para salir a pelear por esas cuestiones que para nosotros es importante, muy importante, son ejes centrales de este gobierno y para nosotros también deben transformarse en una bandera de lucha tan importante con compañeros y personas de otros sectores políticos, de otros partidos, sin importar de dónde vengan. No vamos a estar preguntando a quién votaron, a quién dejaron de votar, sino que ahora estamos enfocados en esta lucha, en esta pelea. Y en eso estamos. Estamos también en Canelones, como en el resto del país, bueno, ya en Paysandú también, en otros departamentos, Colonia, Maldonado, bueno, en Montevideo también, integrándonos a las comisiones que se están formando para la defensa de la sociedad social. Pero bueno, un llamado a los compañeros, una convocatoria a los compañeros a sumarse, a reiniciar la vida militante para empezar a trabajar en eso, ¿no? Y en eso también en los próximos años van a ser años de lucha y de muchas dificultades económicas, dificultades sociales. Bueno, escuchábamos hace pocos días cómo el ministro del Interior estaba hablando de abrir nuevas cárceles, porque ellos calculan que van a haber tantos miles de presos más. Es decir, que esta política económica va de profundización, este modelo neoliberal se va a profundizar, no va a aflojar, va a haber más desempleo, va a haber más más gente sin recursos para hacerse, para parar la olla todos los días, y esto va a generar aún más violencia social que va a redundar en más presos, en más cárcel para los trabajadores, para hijos de los trabajadores fundamentalmente. Así que bueno, y ya todo el mundo conoce la situación con el tema de las drogas y demás, las bocas, y eso está destruyendo parte de nuestra juventud, y eso se va a seguir profundizando lamentablemente, y nosotros debemos organizarnos para hacer frente a todo eso, ¿no? Frente políticamente, luchando por las cosas que son esenciales, pues uniéndonos a demás compañeros y personas militantes que quieran luchar por estas cuestiones, ¿no? En este caso, el tema de la seguridad social, como decíamos hace un ratito. Así que, compañeros, a sumarse, todo el mundo puede hacer algo, todo el mundo puede aportar algún peso. El diario también, recuerden, mañana sale el diario de la juventud, mañana sábado sale el diario de la juventud, con toda la información. También es un elemento de unificación, de repartir también nuestra línea, nuestro pensamiento a través de este semanario de la juventud. No es lo mismo que en un barrio o que en una determinada zona se vendan 10 diarios a que no se vendan ninguno, ¿no? Así como no es lo mismo que se vendan 50 que se vendan 10. Y nosotros sabemos por experiencia propia que eso es posible lograrlo. Siempre hay gente dispuesta a parar la oreja y a escuchar la otra campana, a escuchar otra versión de estos hechos en momentos de mucha confusión, en momentos donde, como lo indican algunas encuestas, no solo que baja la aprobación del gobierno, sino que una de las mayores preocupaciones de los uruguayos es justamente la cuestión económica, la falta de trabajo, y cuando hay trabajo, las jubilaciones o los salarios siendo totalmente insuficientes ante la carestía que se está viviendo actualmente, ¿no? Y esto no es de ahora, esto viene de hace tiempo ya, por más cuentos que nos hagan, siempre pasa lo mismo. Entonces, bueno, por eso nuestra posición, hay que tocar el gran capital, hay que profundizar en las medidas para recuperar la soberanía nacional, y eso lo vamos a lograr siempre y cuando haya gente en la calle, siempre y cuando haya gente organizada para salir a pelear por esas cosas. Así que bueno, por ahora vamos dejando por acá. Recuerden, mañana sale el diario de la juventud con toda la información necesaria para estar al día con la izquierda. Así que bueno, nosotros nos volveremos a encontrar el viernes que viene. Buen fin de semana, un abrazo para todos.